tercera planta junto a la penúltima. Mix del interior. Para, no hables, que soltera la pasas mejor. Terminamos hace muy pocas horas. Te voy diciendo, espera lo peor. Dice, cuando tú veas el tamaño de esa cama, te pierdes en el laberinto de su cuarto. Y ahí es donde te encontrarás con el pasado. Va a doler, va a doler, va a doler. Y poco a poco esa sonrisa linda va a desaparecer. Si yo fuese tú no lo celebraría. Si yo fuese tú en cambio lloraría. Nadie celebra cuando pierde amor. Al poco tiempo esa cabeza enfría. Correrás atrás de lo que ya tenías, pero ya te habré superado, amor. Ya dolió, pero hoy no duele más. Mi amor, tanto hice por ti que ahora tanto da. Nuestro amor caducó, se esforzó tanto que ya cansó. Tú en mi vida hiciste tanta falta que mi corazón ya te expulsó. No estamos juntos, lo sé, no es fácil de entender. Tú me diste fuerzas para poder olvidarte. Notificación preferida. Ya fue, pero no es más la número uno de mi vida. Siento en decirte, pero te superé. Esto sigue. Mix del interior. Dice, hoy me despierto con el alma hecha pedazos. Hoy me despido sin querer decir adiós. Vete despacio para no sentir tus pasos. Vete en silencio para no escuchar tu voz.